están enfocando su atención en su respiración, en algo que están viendo, en algo que están haciendo, o con el objeto de, en primer lugar, calmar la mente. Así que veremos por qué enseñar a meditar a los niños. Esto nos lo dirán unos momentos más el doctor Conrado Ánimas en su programa A Tu Salud. Estamos escuchando a Diana Navarro, cantante española, que posiblemente usted escuchó con un sencillo en el año 2005, sola, en un disco llamado No te olvides de mí. Estará en los espacios musicales durante este programa Seria tu Salud. Desde el día de ayer que estábamos con las invitadas comentando sobre la relación de los padres con los hijos o de quien llega a criar o ayudar en la crianza de los pequeños, hay algo que me ha llamado la atención y yo hacerlo, bueno, dándole la bienvenida, agradeciéndole mucho que nos acompañe en este programa y en esta estación de radio de la Radio Universidad Veracruzana, de cómo se ha llegado cada vez no solamente a la mujer darle más respeto, sino también a los niños, independientemente de que hemos pensado o hemos creído darles respeto, darles reconocimiento a los pequeños y a las pequeñas. De alguna manera darles como que más valor a su experiencia de vida. Y algo que yo no había imaginado y que es de alguna manera, sobre todo en la actualidad, como muy recomendado, es enseñar a los niños y niñas pequeños a tener pues claridad en el pensamiento, para tener conciencia de sí mismos, conciencia de su propio cuerpo, o de lo que están pensando o de un objeto. Entonces llega este tema que es meditar. Ya no lo había comentado Raúl Sánchez Cano, que es la meditación, pues enfocar la atención en algo concreto. Y esto de practicar la meditación con niños o practicar la meditación siendo niños es una multitud de actividades en las que los niños y niñas estarían enfocando su atención en la respiración, como bien comentábamos, en algo que está viendo, en algo que está haciendo, y que en primer lugar sería para calmar la mente. ¿Por qué enseñar a meditar a los niños? Bueno, ya en un instante después del espacio musical de la cantante que le estoy mencionando, Diana Navarro, vamos a tener una conversación en este programa, ¿Por qué enseñar a meditar a los niños? ¿Es algo, es una moda, es una cuestión como ideológica? ¿Tiene que ver con religiones? ¿Es algo impropio o conviene? ¿Tiene que ver con la salud? Bueno, de esta manera yo le doy la bienvenida a este programa. Está Soledad Macías en el control técnico. Vamos a rogarle el espacio musical con Diana Navarro y regresamos en un instante. Que sale el avión, qué pequeñito te veo. Dobla el pañuelo y guárdatelo, casi ni diga yo. Pa' ti mis años de besos y engaños, de culpas y daño. Ay, pa' ti mi casa, pa' ti mi mordaza y el tiempo que pasa. Solo para ti. Soledad, quédatelo de recuerdo. Pa' ti mis tardes perdidas de llanto, heridas y dudas. Ay, pa' ti mi velo de gloria, de madre, de esclava y de novia. Solo para ti. Muy bien, pues tenemos aquí a la terapeuta a Ariadna Aragón de nuevo. Buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí en Radio V, ya me está gustando venir. Sí, gracias. Es que antes venías, pero bueno, por tus actividades y nos hemos dejado de ver. Bueno, afortunadamente volvimos a coincidir aquí en este en estos micros que con todo gusto comparto contigo, porque además vamos a platicar más adelante del síndrome del yaciente. Que es un tema muy interesante, pero antes te quiero preguntar, tú como terapeuta, como mamá, como mujer, esto de enseñar a meditar a los niños, según estoy viendo en varias páginas, parecería que es como más occidental que, no sé, a mi hijo o a un amiguito, yo lo neurotice, lo lleno de miedo y que no le enseñe a meditar aquí en Occidente, porque parece que en Oriente es como desde hace muchísimo tiempo que se les muestra que tienen que meditar siempre y recuperar esa parte como natural, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Ariadna? Bueno, lo que sucede aquí es que son culturas diferentes. En Oriente los adultos ven natural meditar. Ajá. Entonces, si lo ven natural, obviamente le van a enseñar a los niños a meditar. Uh-huh. Y en Occidente, pocos adultos tienen la cultura de la meditación. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vivir las emociones como las hemos vivido siempre. Y cuando tenemos hijos, en terapia se ve que llegamos los papás cuando somos papás y decimos, no, este señor terapeuta médico, arrégleme al niño porque está inquieto, porque se enoja, porque se pone ansioso. Pero no agarramos el espejo para ver que los primeros que se ponen ansiosos y de donde aprendió el niño esos estados, pues fuimos nosotros los adultos. El niño naturalmente va a estar tranquilo. Si cuando, un ejemplo muy simple, uh-huh. Cuando llevamos al niño por primera vez a la guardería, el niño va a ponerse a llorar ansioso dependiendo de cómo papá o mamá lleguen a la guardería. Claro. Si papá o mamá llegan preocupados y qué le va a pasar a mi hijo y qué tal si se estresa y qué tal si se enferma y llegan con toda esa carga emocional, el niño se siente en peligro de muerte. Porque dice, si mi papá o mi mamá, que son las personas que me cuidan, se sienten tensos de dejarme aquí, es porque este es un lugar peligroso. Porque además te quiero interrumpir para que nos aclares, no únicamente el papá está diciendo que está ansioso, sino el niño o niña siente eso, ¿me explico? ¿Sí? Es algo que no hay que echar de lado, de que también percibimos de otra manera, no tiene que decir el papá estoy enojado o nervioso, o la mamá, sino también se siente, ¿no, Ariadna? Sí, bueno, dice, pero en realidad lo dice para sí mismo, ¿no? Porque realmente... pocas veces lo hacemos consciente siquiera nosotros. Cuando nosotros estamos en esos estados, los niños desde bebés lo sienten y reaccionan. Un niño más ansioso que duerme menos es porque papá o mamá tienen una tensión interna que tal vez ni ellos se han dado cuenta. Claro. Cuando los adultos empezamos a aprender a meditar, para empezar el ambiente en casa se vuelve más tranquilo y estable, se vuelve más armónico y por lo tanto los niños pueden empezar a encontrar un estado armónico. Y bueno, como mamá me ha tocado verlo, ahora además de que ya logramos esa estabilidad mi hijo y yo, ahora llegan sus amigos a buscar como ese oasis de tranquilidad, de aquí estamos en paz. Ándale, porque se transmite. Te agradecería que lo ampliaras esto, Ariadna, de que no es únicamente que uno llegue y copie, decir, hoy voy a estar callado, sino se siente. Es decir, entre las personas tenemos esa capacidad de sentir al otro y de alguna manera me parecería que la mayoría queremos estar en calma, en tranquilidad y poder comunicarnos. Claro. Que además es un síntoma que no ocurre mucho, ¿sí me explico? Sí, de hecho es poco común todavía. ¿Cómo podríamos detectar que no podemos estar en calma internamente? Porque necesitamos tener televisión prendida o algo que haga ruido prendido. Porque nos da, cuando hacemos eso es porque nos da miedo estar solos con nosotros mismos. Si no podemos estar en momentos de silencio en casa, es un foco de alarma. Si además no me gusta estar solo o sola en casa o en una actividad, si no soporto hacer actividades sin estar acompañado, eso quiere decir que hay una alarma, ¿no? Hay mucho ruido interno. Entonces, ¿cómo identificamos una persona que ya es capaz de estar en paz consigo mismo, de disfrutarse y que va a emanar una energía o un aura de tranquilidad? Porque puede hacer actividades solo o acompañado, las disfruta en soledad y acompañado también, porque puede estar en momentos de silencio, o si pone música, puede poner música que no tenga letra. ¿Cómo? ¿O sea, instrumental? Instrumental. Ah, ya, ajá. La música instrumental te conecta más contigo mismo. Mientras más letras de conflicto escojamos en la música, quiere decir que más ruido hay interno. Perfecto. Y sobre todo si son las de cortarse las venas conejotes. Por la pareja. Sí. O por lo que sea, ¿no? Eso no, porque esas pegan mucho, o sea, hace mucho de desamor y que me dejaste y vas a pagar y llorarás por mí. O sea, todas esas nos neurotizan, ¿no? Sí, esas llegadoras. Claro. Esas son las que están diciendo que hay más ruido interno. Ajá. Y lo peor es que las personas no se dan cuenta que mientras más pongan ese tipo de letras, más están atrayendo eso a su vida. Más los van a traicionar o se van a sentir traicionados, claro. Más se van a sentir abandonados. Entonces, la paz interna es algo que se puede lograr. Hay ejercicios que nos permiten dar los primeros pasos para llegar a esa paz interna. Y una vez que se hace un hábito como todo, entonces cambia por completo el mundo de la persona. Y se empieza a estar más saludable, por cierto. Sí, fíjate que ahorita el público no tuvo la oportunidad como yo de ver qué mirada hiciste porque de alguna manera diste a entender que la persona está como despertando. Y te lo comento un poco preguntándote porque posiblemente hayas tenido esa experiencia. A mí en los pocos años que llevo de vida, aquí en estos 50 y tantos que llevo, no había visto padres con hijos en la frecuencia que ahora lo veo. Tampoco son muchísimos, pero sí hay bastantes, en que los niños ya empiezan a meditar o a tener actividades con los padres de una manera como renovada. Aunque ciertamente también veo, Ariadna, personas que también con los hijos tienen una mayor fractura, que se llevan menos o con más violencia, también lo observo, me lo han platicado. Pero me llama mucho la atención esto de meditar. Parece que aparentemente sería muy fácil y sería muy rico para las personas, y sería como un regalo maravilloso de los padres hacia los hijos. Entonces yo sí siento que sería algo como pues valorable, ¿no?, el empezar a meditar, porque además ni siquiera es difícil aprender a hacerlo. Es muy sencillo. Una forma en que trabajé con un grupo de niños de 5 y 4 años que empezaron a meditar fue cuando les enseñé a hacer Reiki. Uh-huh. Entonces, a esa edad se hace un curso especial para los pequeños y se ven hermosos poniendo las manitas así para ayudar a alguien. Ajá. Y entran en estados de meditación. Es una meditación activa. Entonces, uh-huh, el Reiki, que es una terapia de sanación, también produce estados de meditación y de armonía fisiológica. Muchos de mis alumnos en su momento me dijeron, bueno, es que yo ya no puedo dejar que pase un día sin hacer Reiki, no para tanto para ayudar al otro, sino para estar bien yo. O sea, claro, me siento bien cuando doy Reiki porque mi cuerpo se armoniza, me tranquilizo, hay silencio, que son estados de meditación. Ajá. Bueno, fíjate que para en unos minutos más platicar sobre el síndrome del yaciente, que es muy interesante, y sí, bueno, gracias por acompañarme en él, porque sí hay quien lo escucha, esto del síndrome del fantasma, y dicen, ay, es una locura, qué exagerado está. Bueno, pero antes, para un poco ir como dándole vuelta a esto de los niños meditando, el Dalai Lama dice que si se le enseñase meditación a niños hasta de 8 años, Ariadna, se eliminaría la violencia de una sola generación. Y eso sería una cosa como muy importante. Pero aquí habla también de que, aparte de estar calmados, los pequeños y pequeñas tendrían mayor concentración en la época que supuestamente más debemos aprender en todos los terrenos. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo la veo totalmente cierto. De hecho, con mi hijo le he enseñado técnicas de autoconciencia corporal y uh-huh, autoescucha. Y eso ha producido que los arranques emocionales propios de la adolescencia desaparezcan y que sean más asertivos los adolescentes en sus tomas de decisiones. ¿Cómo asertivos? ¿A qué te refieres? A que realmente las decisiones que tomen sean las que sienten que son correctas y pueden estar en paz con ellas. Uh-huh, y muchos uh-huh, adultos no llegamos a ese grado de asertividad. De acuerdo. O sea, queremos hacer una cosa, tomamos una decisión, pero queremos andar en otra y no nos ponemos de acuerdo ni con nosotros mismos. Y luego sale otra. Sí. Pues sí. Entonces, efectivamente, la violencia, la depresión, la ansiedad, todo eso se podría erradicar si todos aprendiéramos a meditar, porque eso nos reconecta con nosotros mismos, y a escuchar qué es lo que es mejor para cada uno. Yo le decía a una persona, es que la terapia no te va a hacer que sigas un molde en especial, no te va a hacer un soldadito que siga un método más estándar. La terapia va a ayudar a que encuentres tu propio método y a que sigas el método que para ti está bien. Uh-huh. Porque para cada persona es diferente lo que nos ayuda a estar felices, a estar relajados, a estar contentos. La mercadotecnia masiva nos vendió que la felicidad es un estado estándar de éxito, dinero, claro, y pareja, cuando la realidad es que para cada quien es diferente. Y lo he visto con personas que han llegado a ese estándar y llegan a la cima y dicen, no me siento feliz. Uh-huh, de acuerdo. Porque no era lo suyo. O sea, totalmente es otra variante lo que realmente era su felicidad. Fíjate que lo que estás tú comentando, lo voy a darle así como que el giro a esto de mayor concentración, porque te lo voy a preguntar de esta manera, Ariadna. Gestionar una emoción. De repente, si yo soy muy muy cuadrado, o me alegro de tal cosa, o me entristezco de de alguna manera como un robot. Pero cuando uno tiene, es una como pregunta para tu comentario, por favor, cuando uno tiene más variedad de emociones, puedes tú tener tu propia emoción frente a lo que otros tendrían, pues esta manera como robótica de actuar. Me explico, ser como más creativo en emociones, y es lo que a que estoy leyendo en esta guía infantil hacia la meditación. ¿Tú qué piensas de esto, Ariadna? En la práctica es muy útil tener esa habilidad de gestionar emociones. De hecho, los niños lo requieren. ¿Qué pasa cuando una persona no gestiona emociones? Lo que tú dices, hacemos comportamientos estándar. Entonces, ante algo inesperado, a la persona siempre tiende a enojarse, siempre tiende a ponerse ansiosa, o sea, siempre tiene la misma reacción ante algo inesperado. Una persona que ya sabe hacer una gestión emocional, recibe el impacto de la noticia, del evento, de lo que sea, y primero se observa. ¿A sí mismo? Sí, uh-huh. Se observa a sí mismo y es capaz de detectar si está enojado, ansioso, y luego de expresarlo regulando, de dale, acuerdo sí, al ambiente. Es que ahorita no se vio que tú hiciste con tu mano como mueves un botón. No, sí, es que es en se serio. Regula. Sí, porque tú a ti mismo dices, tranquis, o respiras. Sí, si estoy enojadísima, si estoy enojadísimo, pero a ver, ahorita de nada va a servir que le grite. Claro. ¿No? De nada va a servir que me altere. ¿Qué es lo que me va a servir? Pues que exprese que no estoy de acuerdo, que me calme y entonces regrese a platicar sobre la situación o haga una propuesta o diga que ya me voy, pero en otro término. Eso es gestionar una emoción. Exactamente. Y permíteme que te interrumpa, porque a veces las personas me han dicho, a mí no me van a cambiar eso, porque si yo quiero gritar o yo quiero mandar a volar a X, lo hago. Y sí me explico, me lo hice mucho, en consulta. Entonces, ahí tiene uno como que negociar, decir, bueno, ¿y te conviene? Muchas veces uno rompe con la pareja, con los familiares, por no darse cuenta de eso, ¿no? O podemos enseñarles a gritar o a mandar a volar a alguien, pero de una manera más elegante, ¿no? O sea, por ejemplo, poder poner límites, pero sin necesidad de que sea un arranque de estos de una fiera. O sea, si hay una situación que me está hiriendo, mi hijo me lo enseñó hace poco, me quedé así, wow, ¿no? Uh-huh. Tiene 17 años. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya terminé esta relación porque no me gusta cómo es la conducta, que me critican, que todo lo que sucede. Dije, bueno, está bien. Y le dije que podemos ser amigos, pero tiene que ser con respeto. Entonces, hablaba de una relación con otra persona. Ajá, uh-huh. De una relación. Entonces, antiguamente, ¿qué hace cualquier persona? Ay, no me gusta esta relación de amistad, de pareja, uh-huh. Lo que sea. Y gritamos y nos mandamos a la goma. Uh-huh. Pero qué diferente es hablarlo con calma y decir, mira, si estoy muy triste, si estoy muy enojada o enojado, pero este y este punto es lo que no me gusta y de continuar un trato contigo, quiero que sea así. Claro. Entonces podemos mandar a la goma a quien quieras, pero de una manera útil para nosotros mismos y que también nos abra puertas más adelante. Además, elegante. Eso claro. Es bonito porque te das a entender. Sí. Y al otro también, de alguna manera, le estás dando la oportunidad de o que se defienda o que confirme que efectivamente no vale la pena la relación. Sí, o si realmente es mi viaje que sentir que me tratan mal porque no es cierto, bueno, ya se está dando la información de qué está pasando. Da más oportunidades porque el simple hecho de dejar gritado el punto final lo que hace es que cada quien se cierre en su propio mundo. Es muy interesante lo que comentas porque además es muy cierto y yo digo que todos tenemos derecho a ello porque mira, aquí dice la guía infantil, beneficios de la meditación, de que, por decirlo así, Ariana, es como estirar el músculo de la atención, que te des cuenta cómo decirlo, que puede ser como en la mirada, cómo pones tus manitas, con tu hijo, por ejemplo, ¿no? Y de alguna manera es como llegar a acuerdos nuevos, no repetir eso, que se griten y te amo pero te odio, que es muy frecuente. Esto del músculo de la atención me parece que tiene que ver con la concentración, pero también que la persona se dé cuenta que tiene herramientas para ser creativo, ¿no? Sí, poder tener atención y el observarte a ti mismo es el primer y gran paso para una adecuada gestión emocional. Y eso nos va a permitir desarrollar herramientas, escoger nuestra conducta en momentos críticos y enfocarnos a llevar a un resultado. Más adelante, cuando los niños son adultos y están al frente de un equipo, van a requerir esta gestión emocional. Claro. Porque si el líder entra en caos, se enoja y es un momento crítico, pues va a terminar mal ese proyecto. Uh-huh. Pero si el líder en momentos de tensión sabe mantener la calma y ayudar a los otros a entrar en calma y a dirigir los recursos de todo el equipo hacia un objetivo, entonces, por muy difícil que parezca, van a salir adelante. Sí, fíjate que aquí dice una cosa muy interesante ya para que pasásemos, si así se conjuga, al otro tema de, bueno, ya tienes más atención, eres más consciente de lo que ocurre dentro y fuera de ti mismo, de ti misma, Pero ahí ves, Ariana y querido público, lo que deseas y lo que no deseas. Y a veces porque estamos en la tribu o en la flota, como le llaman, o en el grupo o en la familia, ya todos tenemos que, no sé, irle a un equipo o tener cierta religión o cierta postura política. No necesariamente. Y esto es muy interesante ya para pedirte tu último comentario antes del espacio musical. O sea, para los niños, de lo que siente y de lo que no siente. A veces nosotros, sobre todo en la pareja, tiene uno que sentir lo mismo que el otro, que está enojado, que se está molesto con el presidente de la República o con los impuestos. No necesariamente. No tiene uno que compartir el sentir del otro. Y eso es parte de la atención que se desarrolla meditando, ¿no? Sí. Y eso es una frase que iría más o menos así. Puedo entender cómo te sientes, pero no necesito sentirme igual que tú. Entonces, el querer pertenecer al clan, querer pertenecer al grupo, nos hace a veces simular sentimientos. Y algo, si me permites compartirle al auditorio una técnica que pueden empezar a hacer en casa, es muy poderosa. Ajá. Es hacer una lista de qué es lo negociable para ti en una relación y qué es lo no negociable. Por ejemplo, Para mí no es negociable que me griten. Entonces yo puedo tolerar que me hablen bajito, que me hablen volumen medio, pero nunca que me griten. Si yo empiezo a permitir lo no negociable con tal de pertenecer al grupo, va a llegar un momento en donde me voy a sentir herida y va a salir mal el asunto. Y vas a incluso estar dañada. Claro. Independientemente que estés herida. Ajá. Pero sí, muchas veces lo permitimos porque ni nosotros tenemos claro qué es lo no negociable. Claro. Entonces, cuando tenemos claro lo no negociable, podemos decirle al grupo: yo feliz, encantado, comparto con ustedes esto, comparto salir, comparto reír, comparto ver chistes, pero no comparto burlarme de pegarle a otros, no comparto dañar a otros, no comparto esto. Y entonces, incluso eso mismo nos va a ayudar a aclarar a qué tipo de grupo queremos pertenecer. Porque si es un grupo que se dedica a hacer cosas que a nosotros nos dañan o que esté en nuestra lista de no negociable, pues estamos en el grupo equivocado. Ah, muy bien. Una alumna me decía: es que me di cuenta que estuve en el club de las gordas por muchos años. Y me di cuenta que criticábamos a todos. Y a las flacas más. Y un día me di cuenta que eso no me gustaba. Y entonces me di cuenta que ese no era el club de amigas que era el adecuado para mí. Qué bonito lo que dices, porque se trataría, digo, ahorita lo que vamos al espacio musical con Diana Navarro, de darnos cuenta antes de morir. Porque si yo me espero a estar en el artículo mortis para darme cuenta de que no le iba a tal equipo o no pensaba en Dios de tal manera, es como perder el tiempo. Porque ha habido personas, Ariana, que me han dicho de esto, por ejemplo, que se dieron cuenta de que no pertenecían a tal grupo o que no amaban a tal persona. Y sí son golpes, pero es cuestión de darse cuenta. Bueno, si te parece, vamos al espacio musical. Bueno, un saludo a Celia Fernández Hernández desde la Fonoteca y vamos a un espacio musical con Diana Navarro. Regresamos en un instante. Su programa A Tu Salud. ¿Qué es lo esperado? Bueno, seguimos con la terapeuta Ariadna Aragón, que íbamos a platicar sobre un tema que tiene que ver con transgeneracional. Y fíjate qué bonita esta frase. Bueno, repitiéndote que siempre es un placer platicar contigo, Ariadna. El hijo de reemplazo. El autor es Ángeles Walder. Y en este tema que tiene que ver con transgeneracional, que ya lo iremos platicando para el público que no esté muy familiarizado con ello, dice: la naturaleza tiene previsto que las personas nazcan, se desarrollen y lleguen hasta el momento que pueden transmitir la vida, y así se asegura la existencia de la humanidad. Los padres nos regalan la vida y los hijos la hacemos prosperar, y este es el proceso natural que permite una transmisión tranquila. Es lo que se dice, lo esperado. Bueno, hay un tema que habíamos platicado hace algunos días, hice una breve lectura, sobre lo que es el síndrome del yaciente. A veces, te lo pregunto a ti como terapeuta, como persona, a veces tenemos espera de un ser y no llega, o puede ser que llegue y después fallezca, o se vaya. Entonces, algo que yo leía, y bueno, vamos a dar aquí nuestro punto de vista, esperando no confundir al público, sino darles un punto de vista interesante, pareciera que nace un bebé y va a reemplazar a alguien, así se podría ver, porque hablaba del inconsciente biológico. ¿Cómo es esto, Ariadna? Bueno, esto sucede en la práctica de muchas maneras. Las personas que nacieron como reemplazo de alguien más en el sistema familiar tienden a tener vidas donde se les dificulta mucho saber qué quieren para su vida. Uh-huh. Parece que andan dando tumbos, no encuentran la pareja correcta, no encuentran el trabajo correcto, la carrera correcta. Es como andar persiguiendo muchas cosas a la vez sin encontrar una satisfacción total. Esto tiene que ver con el tema del alma también, para aquellos que creen que esto existe. Uh-huh. Y el síndrome del yaciente lo define Salomón Sayam. Salomón Sayam descubre esto y le hace una comprobación estadística. Entonces, yo lo he visto en la práctica, es real, y es mucha la frustración que acumulan las personas. Incluso hay personas que intentan suicidarse en honor a aquel que reemplazaron, que está muerto. O sea, una persona de reemplazo está reemplazando a un muerto y está tratando de vivir la vida del muerto más la suya, la vida que aquel no vivió. Pero a veces no nada más está viviendo la vida de un muerto, está viviendo la vida de 3, 4, 5, 15, y entonces se producen todavía cuadros de personalidad mucho más complicados y conflictivos. De hecho, sí, en algún momento alguien que se dedica profesionalmente a la psiquiatría me comentaba de que a veces se podía esto, no confundir, pero sí buscar el diagnóstico entre personalidad múltiple y esto de el síndrome del yaciente. Hay que comentar antes, Ariadna, de que esto proviene de que en la familia puede haber pérdidas dolorosas por aborto espontáneo, por aborto terapéutico, por mortinato, que es en la etapa final del embarazo, muerte durante el parto o al nacer, muerte súbita, muerte de niños o en la adolescencia y en la juventud. De hecho, lo que aquí estoy viendo en esta página que se llama Descodificación Biológica es de que para el linaje es necesario que alguien venga a cubrir ese espacio vacío. ¿Sí sería así, de alguna manera? No necesita resolverse así, es la manera en que en automático no se resuelve, se maneja. Ajá. Es como estos correos de autoresponse, ¿no? Que tú envías un correo y hay un programa que del otro lado detecta que se recibió un correo y te responde. Entonces, el sistema generacional, cuando alguien muere de una manera dramática o de una muerte que sea penosa para la familia, que podría ser un suicidio, claro. Entonces automáticamente hace esa respuesta de que alguien más tiene que vivir, cargar con ese destino, duplicarlo. No es la manera adecuada para todos, porque no se resuelve. Lo único que se produce es una bola de nieve, porque esa persona va a tener un destino difícil como alcohólico, como ansiedad, como solitario, y más adelante otro va a repetir el de él más el del otro que estaba viviendo. Ajá. Así se van sumando 3, 4, 5 destinos. En este caso, el síndrome del yaciente se plantea en un inicio como la sustitución de un hijo. Cuando no pudo nacer uno, el que sigue carga con dos, con dos personalidades o con dos esencias en un mismo cuerpo. Fíjate que tiene... Sí, ¿ibas a decir otra cosa? Te espero para leer un poquito los síntomas del síndrome del yaciente. Sí, es que hay una cosa muy interesante que también no hay que dejar de lado, que es cómo elaborar un duelo ante la pérdida, porque sí ha habido personas, no sé si a ti te ha tocado en tu vida terapéutica o profesional o como persona, me lo han dicho un poco en broma y mucho en serio, de que ellos vienen o ellas vienen a ser sustituto, porque así lo dijo la mamá, de alguna manera, como de juego, decir, bueno, tuve una pérdida, no nació, y a ti te tocó, una especie como de escalera. Entonces, esto tiene mucho que ver con el asunto de qué tanto sabemos las personas llevar a cabo un duelo, o sea, una pérdida. Sí, si la pérdida no se elaboró, es más probable que se tenga el síndrome del yaciente, ya sea impuesto por los padres o asumido como hermano, porque también hay casos donde los padres no lo imponen, pero como hermano es una sensación de me siento mal porque yo estoy vivo y mi hermano murió. Ajá. Y entonces me castigo no teniendo éxito, me castigo viviendo mal porque yo soy culpable de vivir y de que el otro haya muerto. Eso es lo que el inconsciente entiende. Entonces, bueno, algunas de las características de la persona que presenta el síndrome del yaciente es que nacen tristes. Es una mirada muy triste. He visto niños que parece que están así como deprimidos y se mueven y ríen, pero aunque ríen, se le ve la mirada sombría y gris. Sentimiento de no vivo mi vida, de somos dos, de no merecer placer o negar totalmente el placer. Y aunque hay gente que dirá, ay, ¿quién va a negar el placer? Se sorprenderían de saber cuánta cantidad de personas realmente niegan el placer. Cuando sí. Ya están en contacto con el placer de sentir el sol, de comer, lo que sea placentero para ellos, lo rechazan por esta sensación de no merezco placer porque alguien más murió. Sobre todo mucho en la sexualidad, porque eso de la anedonia, de que pueden besarse, entre comillas, hacer el amor, tocarse, no necesariamente se están entregando, pero ese es otro tema, pero bueno, por favor, continúa. Sí, ya en casos extremos rechazan el sexo, y a veces lo simulan, y hay anorgasmia también. Pueden dormir como muertos, muy rígidos, muy tiesos y a veces hasta con las manitas al frente. Cruzadas. Están representando a un muerto. Se sienten muy conectados a la muerte, la forma de vestir es como si todo el tiempo estuvieran de luto. Y hay enfermedades que nos muestran la posibilidad de este síndrome de yaciente, que son la esclerosis en placas, el Parkinson, la poliartritis reumatoide, la obesidad y el sobrepeso. En este caso es porque hay dos personas en el cuerpo, entonces se necesita espacio para que entren los dos. Problemas que no permiten respirar es porque no tengo derecho a vivir. Si respiro poco es porque tengo poca vida, es como estarlo mostrando. Muchos gases que está señalando putrefacción y se relaciona con muertos integrados en el mismo cuerpo. Apretar los dientes al dormir, diabetes tipo 1, problemas de sueño y enfermedades mentales como esquizofrenia, bipolaridad, psicosis y toda esa lista. Niños hiperactivos, TDAH y autistas. En el caso de los niños hiperactivos se dice que esa hiperactividad es porque están buscando al yaciente. El sistema va a entrar en paz cuando se le honre o se le dé, se le reconozca su lugar a esa persona faltante. Si fue un aborto, generalmente en la cultura mexicana no se habla del aborto. Qué bueno que sea así, perdón que te interrumpa, Ariadna, pero ahí estás hablando de que a veces hay secretos, y es muy frecuente en este melodrama de México de algún, como de un siglo para acá, muchas veces no se habla, y te lo comento a ti, y perdóname, te lo digo con mucho respeto, tú como mamá, o sea, el que yo como persona oculte a alguien que amé y lo meta en el secreto es muy doloroso y muy arduo, entonces es una pérdida para toda la familia. Entonces todo eso que comentas, honrar a la persona, darle dignidad, amarlo, llorarle, que se elabore el duelo, también es muy necesario. Sí, de hecho las constelaciones lo que hacen es activar que se elabore el duelo, que se reconozca esa pérdida para que pueda digerirse la emoción. Pero dásele así para que... que pase. Para que pase. Que también mi familia ya siente. Sí, ajá. Entonces, cuando tenemos este secreto de pérdida, digo, en mi caso también somos en realidad 4 hermanos, y durante más de 20 años creí que eran 3. ¡Ah, caramba! Y un día, haciendo una constelación, resulta que éramos 4, y voy con mi mamá y le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Explícame aquí, porque en una constelación me dijeron esto, y me dijo, sí, es cierto, o sea, efectivamente eran 4. Entonces, ese duelo se vuelve un secreto, nadie lo sabe conscientemente, pero todos lo sienten. Es muy importante porque estás tú hablando de que el inconsciente colectivo de la familia, suponiendo que fuese en tu caso, porque yo estoy seguro que tiene que ver con todos, se sabe. ¿Sí? O sea, hay secretos que uno puede callar y hasta la muerte, pero sí se siente del inconsciente. Eso sí me encantaría que nos lo comentaras. ¿Cómo es que funciona el inconsciente colectivo, tanto en constelaciones como en esto que estamos platicando, que es de biodescodificación? Sigue funcionando, ¿no? Se siente y pesa. Ajá. Entonces lo llevamos a la obra de teatro de la vida y le echamos la culpa a otras cosas, pero ahí está. Hasta que alguien se atreve a decir, ya me cansé de esto, y levanta la mano y busca una solución. Y cuando encontramos al yaciente y lo dignificamos, le damos dignidad y vivimos su duelo, entonces todos nos sentimos liberados. Muchas personas me dicen, ay, me siento más ligero, me siento liberado, me siento libre, me siento yo. Porque andan descargando el fantasma, así se dice, ¿eh? Sí. En medicina tradicional, fíjate, es que como ya nos quedan 5 minutos y también me encantaría que nos platicaras de tus actividades en diabetes, hay consecuencias para el hijo del reemplazo y pueden ser esta con la que iniciaste este tema tan interesante, ojalá las personas lo tomen así, como algo interesante, que no se lo tomen que es una locura sacada de la manga, es esta sensación, Ariadna, de no ocupar un lugar correcto en la familia. Y es que en muchos casos los secretos tienen que ver con abortos, con amores ahí como ocultos, y es una cuestión que más que andarla publicitando a los demás es darse cuenta de que uno la tiene, ¿no? Sí, de hecho las infidelidades entre la pareja terminan pesando sobre los hijos. Claro. O sea, creemos que como nadie se dio cuenta, no pasó nada, pero pasamos a traer a los hijos de una forma que no nos imaginamos. Y al rato decimos, ay, ¿por qué mi hijo no es feliz? ¿Por qué mi hija no es feliz? Pero nosotros ya le echamos ahí karma a su vida por lo que nosotros hicimos. Entonces, el ser sinceros con nosotros mismos va a ayudar a que todos ocupen su lugar. El hijo que carga con el síndrome del yaciente se siente muchas veces no amado, no apreciado. Y aunque sea súper amado, el otro que no está siendo visto porque ya murió es el que conserva esa sensación de no aprecio y a veces de ganas de que el que está vivo muera. O sea, me he encontrado con casos donde es la otra conciencia, la que está, la del muerto, la que está llevando a la muerte al vivo. Sí, sí, sí, sí, sí lo he notado y me lo han platicado. Bueno, se lo decimos con mucho cariño y respeto al público, porque son cosas que a veces son difíciles como de comprender, porque si estamos llenos de secretos, de decires, de que qué me conviene, que se sepa, qué no me conviene, pues es este mundo justamente de mentiras. Y bueno, para concluir este tema y tu último comentario de este tema, por favor, Ariadna, ¿cómo se puede evitar transmitir esta figura, por decirlo así en términos brutalmente concretos, principalmente elaborando el duelo cuando toca, acabando todas las tareas emprendidas con una vida antes de embarcarse en la búsqueda de otro hijo. Es muy importante. Yo lo he visto con personas que han perdido hijos y se quedan ahí como atorados en vez de despedirse, dignificarlo y todo lo que tú habías dicho. Bueno, ¿alguna otra cosa que nos pudieras tú? Sí, una recomendación, por favor, papás, no le pongan el mismo nombre a otro hijo. O sea, si un hijo falleció, no le pongan ese nombre al hijo que sigue, ni a ningún otro, ni a un nieto, ni a nadie. Ese nombre ya no se ocupa en la familia porque es otra forma de hacerle cargar el muerto a alguien. Vivir el duelo, hablarlo en su momento con los hijos. A veces es difícil porque me he encontrado con casos donde pues es que era el hijo de la amante o era el hijo del amante y pues no podía platicarlo. Claro. Pero bueno, para esos casos se puede hacer una constelación y a nivel del alma se manda el memorándum, todos se liberan y se conserva esa parte del secreto a medias. Porque el alma al menos ya se entera y dice, ay, ya no necesito cargar con esto. Sí, claro, claro. Eso es una forma como de amarse a uno mismo. Y créeme, Ariadna, que personas que eran muy, ¿cómo decirlo? Más que escépticos, descreídos. Dicen, ay, ¿cómo que una persona que no me conoce va a ser mi mamá en una constelación? Y salen fascinados. Y lo he visto de unos años para acá. Pero bueno, vamos a platicar de diabetes en estos 3 minutos. Bueno, ¿hay alguna actividad? Me parece que me decías que iba a haber o que va a haber. Sí, vamos a tener una reunión informativa donde vamos a dar una técnica para empezar a manejar la diabetes el día miércoles a las 4 de la tarde en las instalaciones de la USBI. Este es un proyecto que está en conjunto con la Universidad Veracruzana como parte de un diplomado. Y estamos invitando a todos los pacientes diabéticos a que asistan. Uh-huh. Va a haber información también sobre terapias holísticas y lo que tú decías, este maridaje entre medicina alópata y holístico. Uh-huh. Se va a estar realizando. Entonces es un taller gratuito donde se les está invitando a participar para que conozcan qué más va a haber y se puedan integrar a la serie de talleres que va a haber en consecutivo. Muy bien, bueno, yo te lo quiero decir con mucho respeto y mucho cariño de que también digas tu número y si tú también te dedicas a la terapia, ¿sí, no? Sí. Entonces, para que quien quiera, no sé, ampliar lo que estamos aquí comentando o quiera pues conocer de a qué te dedicas. Por cierto, si nos puedes decir básicamente tú en terapia, ¿qué es lo que haces? Bueno, actualmente hago muchas constelaciones familiares. También trabajo con técnicas naturistas, uh-huh, ayudando a la persona a escucharse a sí mismo y a encontrar su propio camino de la salud con técnicas sencillas aplicables en casa. ¿Vas a decir otra cosa? Es un tema muy bonito porque escucharse uno mismo no necesariamente es escuchar al yo, ¿verdad? Porque de repente dice, no, yo estoy bien convencido quién soy. Está uno escuchando al yo y es morderse la cola al dar vueltas. Escucharse a sí mismo, ¿podría decirse que es más profundo? Sí, intelectualizar no es escucharse a sí mismo. Claro. Tener teoría sobre uno mismo no es escucharse a sí mismo. Es más relacionado con el sentir tu propio cuerpo y hacerle caso a todo tu yo, a toda tu existencia. Y bueno, es muy interesante. Es parte de las técnicas que vamos a ver el miércoles en el taller de diabetes. Entonces vamos a empezar a orientar en cómo practicarlas y vamos a estar ayudándoles hasta que dominen la técnica. Mi teléfono es 2281-430866, 2281-430866. Me localizan vía WhatsApp. Y también quiero aprovechar para invitarlos este próximo sábado. Vamos a tener un festival de la salud por los sauces de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Este festival lo hacemos el primer sábado de cada mes para ayudarle a las personas a conocer qué son las terapias holísticas y cómo funcionan. Muy bien. Entonces, más adelantito, si quieres, te doy la dirección. Sí, cómo no. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias, Soledad Macías. Continuamos el próximo jueves en este programa Seria Tu Salud. Y continúa usted aquí en Radio Universidad Veracruzana. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.